que tú ponías en la mente y en el espíritu de ellos para alcanzarlo. Oh, despierta, despierta, despierta. Deja que el Espíritu de Dios sople sobre ti. Deja que el Espíritu de Dios despierte en ti y ponga ese entusiasmo y esa vida y esa alegría. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Yo sé que estás sintiendo en este momento, en este instante, el Espíritu de Dios te está visitando y estás sintiendo una paz, estás sintiendo una alegría, estás sintiendo un reposo que tiempos que no sentías, y Dios está ministrando a tu espíritu. Déjale que Él te hable, déjale que Él comparta contigo sus sueños, porque tú eres un soñador y Dios ama a los soñadores, porque quiere compartirles su sueño. Un sueño es solo una idea de Dios puesta en tu mente y en tu espíritu. Oh, Santo Espíritu de Dios, sopla, Señor, sobre este pueblo, sopla sobre estos hijos tuyos, Señor. Despiértales, Padre. Oh, hazles ver, Señor, la grandeza de lo que tú has puesto en este lugar, en esta casa, Padre. Oh, Señor, aviva la visión, aviva, Padre, la unción, aviva, Padre Celestial, el llamado, aviva el Espíritu en ellos, Padre. Despierta, despierta, Señor. Oh, imparte sobre ellos manifestación sobrenatural, poderosa, Padre Celestial, de lo que tú puedes hacer en ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y Padre Celestial, que los pequeñitos que van creciendo, Dios mío, Señor, sean impactados por las obras que tú vas haciendo en ellos. Padre, que ellos tengan memorias para recordar de lo que tú has hecho, Señor, en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo tomo autoridad contra toda fuerza y oposición del enemigo, Señor, en contra de esta casa, en contra de estas vidas, en contra del propósito específico, Señor, para los hombres y mujeres de destino. Es que tu destino no existe aparte de esta casa. Tu destino no existe aparte de esta visión. No vas a ser feliz, no vas a encontrarte a ti mismo fuera de lo que Dios tiene para ti, y no vas a alcanzar la plenitud apartado de lo que Dios tiene para ti. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo, Padre, toda obra de tinieblas, reprendo todo espíritu de desánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Me voy en contra, Padre, de toda obra de tinieblas, y oro para que tu ángel, Señor, acampe alrededor de esta casa. Señor, tu protección acampe alrededor de esta casa. Padre, tu espíritu visite a cada uno de los hijos tuyos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, Padre Celestial. Gloria a tu nombre. Siga orando al Señor, músicos, cantantes, vengan, oren. Alaben a Dios, alaben a Dios. Alaba a Dios, hermano. Alaba al Señor, hermano. Sigue orando al Señor. Muchos acá saben que cuando alguien va a predicar, yo jamás le pregunto qué es lo que va a predicar. Nunca le preguntaba a nadie qué es lo que va a predicar. Y cuando Carlos dijo que venía, yo le dije, ¿has sentido algo de Dios? Me dijo, estoy orando. Pero yo quería recordar, hace dos semanas, hermano, hace dos semanas yo prediqué Isaías, y en Isaías 43 leíamos un pasaje: olviden las cosas de antaño, pero en el sentido de olvidar lo que nos hizo mal. Olviden las cosas de antaño, no vienen en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Para que proclame mi alabanza. Alabe al Señor. Hebreos 10 al final dice: pero mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero dice: yo no soy de los que retrocedo. Y Dios dice: ustedes no son. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Hoy día nosotros decimos: no retrocederemos, porque Dios está abriendo camino nuevo. Dios está abriendo, o una vez más está haciendo algo, agua en el desierto. Alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba.